Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos sean todos y todas. Nos encontramos en un nuevo programa de nuestro semanario de noticias. Esta vez un programa cargado de información, contactos en muchos territorios de la Yayala. Esperamos, como siempre, que sea útil para quienes luchan y se organizan. Les pido que me acompañen en esta nueva emisión. Nos vamos a Centroamérica, Honduras concretamente. Agradecemos el enlace de la compañera Melissa Espinosa Ruiz del Movimiento de Diversidad en Resistencia. Tiene que ver con una actividad que realizaron desde el Foro de Mujeres por la Vida, que aglutina a distintas expresiones de organizaciones sociales y feministas de Honduras, que realizaron un plantón denunciando la corrupción de Juan Orlando Hernández. Escuchamos a la compañera Andrea, ella es parte del Foro de Mujeres por la Vida. También a Susana Dubón, ella es parte de Feministas Universitarias Atsiri y también de Femi Niangaras. También el testimonio de Vanessa del Movimiento de Diversidad en Resistencia. Hola Meli, pues desde el Movimiento de Mujeres y Feministas se realizó una convocatoria para que a partir de las 4 de la tarde de este día estuviéramos en el Parque Central de San Pedro Sula. Pues ahí estuvimos con nuestros mensajes claros contra esta narcodictadura y ante la actual coyuntura que vive el país, que bueno, necesitamos un movimiento muy fuerte para dejar claro que el pueblo hondureño no sostiene, no está de acuerdo, no puede seguir permitiendo que sean estos corruptos, además asesinos, narcotraficantes, que gobiernen, que decidan por nuestro país, por la vida de todo el pueblo hondureño, mujeres, hombres y por todas las comunidades de este pueblo. Se han dedicado a robar, se han dedicado a saquear, se han dedicado a asesinar mucha gente del pueblo hondureño que defiende los derechos, se han dedicado a generar un país de violencia extrema, de pobreza extrema. Por todo esto nos manifestamos contra la narcodictadura. Hola compañeros, compañeras. Mi nombre es Susan Dubón y soy activista feminista aquí en Honduras, en la zona norte del país. Ayer tuvimos una manifestación pacífica en el Parque Central de San Pedro Sula, una de las ciudades que ha sufrido mucha violencia a raíz de la delincuencia, de las maras y las pandillas, que no se desvinculan de todo lo que se hace desde el gobierno con el narcoestado que nos está gobernando. Por eso las mujeres decidimos reunirnos, analizar todo lo que está sucediendo en el país, la realidad nacional, y pues ver de qué forma nosotras podemos pronunciarnos ante todas las atrocidades que están ocurriendo. Hace poco enjuiciaron al hermano de Juan Orlando Hernández como narcotraficante, y pues también se ha visto involucrado el mismo presidente Juan Orlando junto con otras personas que son parte del gobierno. No han habido como que muchas pronunciaciones en el país, o no han sido visibilizadas más bien. Entonces nosotras desde la zona norte decidimos hacerlo de formas creativas. Entonces la idea es seguir haciendo estos plantones o estas caminatas, dando mensajes a la población para que nos podamos informar y para que nos unamos a la lucha. Hola, mi nombre es Vanessa, de Honduras, del Espacio de Movimiento Diversidad en Resistencia. El día de ayer, 25 de octubre de 2019, tuvimos un plantón convocado desde el espacio del Foro por la Vida de las Mujeres, donde estuvimos mujeres feministas, niños y niñas, hombres conscientes, manifestándonos contra este estado corrupto, este estado narco, este estado usurpador, y nosotras también las mujeres protestando las múltiples violencias que atraviesan nuestros cuerpos. Y pues vamos a estar siempre autoconvocados todos los viernes en horas de la tarde, exigiendo siempre una patria libre, libre de patriarcado, libre de corrupción, libre de narcodictadura. Nos vamos a Guatemala, allí haciendo contacto con la compañera Lucía Ischú del colectivo Festivales Solidarios, porque se estuvo realizando el segundo Festival por la Vida y el Territorio en Santa Cruz, Chinautla. Esto es para denunciar y promover la organización de la comunidad contra la minería extractivista, sobre todo de areneras y cementeras. Allí hicieron participación distintas organizaciones sociales y también artistas. Vamos a escuchar este reporte desde el Festival por la Vida y el Territorio. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú desde Guatemala, específicamente desde Santa Cruz, Chinautla, haciendo un reporte para este semanario continental, que lo que busca es hablar de la lucha, de la resistencia, de lo que sucede en toda nuestra Latinoamérica, lo que está sucediendo en Centroamérica. Y justamente vamos a hablar el día de hoy del segundo festival por la vida y por el territorio que se está celebrando aquí. Tenemos el gusto de contar con la presencia de una compañera que nos va a compartir su nombre, su organización y parte de lo que está pasando en este Festival por la Vida. Muchas gracias por el espacio y por hacer visible esta resistencia, esta lucha. Soy Telma Iris, actualmente acompaño a esta resistencia, a esta lucha de este pueblo Pocomá. Hoy se celebra el segundo gran festival por la vida, la dignidad y el territorio. Compañeros y compañeras líderes se han manifestado el día de hoy desde el arte, desde la música, desde la cosmovisión de este pueblo, para hacer visible que existen y resisten ante la colonia, ante el racismo, ante la discriminación y ante el olvido del Estado y de la sociedad también, ¿verdad? Entonces va a haber música, arte, enfocado a la reivindicación y el derecho del pueblo Pocomá. Bueno, hemos escuchado un poco lo que Telma Iris nos ha compartido al respecto de lo que pasa. También tenemos información de que hay extracción minera en este territorio, que también es parte fundamental de lo que ha hecho que el pueblo se organice. ¿Se pudiera darnos un poco más de información al respecto? Bueno, por las mismas necesidades de este pueblo, pues se han organizado, porque existen ahorita actualmente 9 minerías de explotación de tierra, ¿verdad? Las selecteras, las areneras, también está cerca una hidroeléctrica de San Antonio. Entonces, es un pueblo maya Pocomán invadido por empresas transnacionales, y invadido por dos familias de la oligarquía en Guatemala, que son los Novelas y los Castillos, que son los Cementos Progreso y la cervecería, ¿verdad? Este pueblo se ha despertado el día de hoy para exigirle respeto, justicia, que toda dignidad de este pueblo, hacer visible que este pueblo existe, este pueblo maya Pocomán. También hay compañeros, pueblo Pocomán de Palín, que se han asumido a esta resistencia también, a este pueblo, y decirle al Estado de Guatemala y exigirle que este pueblo tiene respeto y derecho. Muchas gracias, compañera. Bueno, entonces hemos escuchado un poco consignas como bienvenidos a este festival, exigimos al municipio respeto al pueblo Pocomán. Son algunas, digamos, de las consignas que se veían en la movilización. Sabemos que las autoridades ancestrales maya Pocomán son quienes convocan alrededor de Plataforma Urbana y junto con otras organizaciones a este festival. También pues va a haber una agenda cultural donde participará Festivales Solidarios, artes y distintas organizaciones que hacen trabajo desde la resistencia y desde el arte para visibilizar todo lo que está pasando en los pueblos y en el territorio. Este sería el reporte para este semanario. Soy Lucía Ischú de Festivales Solidarios, haciendo reporte desde Guatemala, específicamente desde el pueblo de Santa Cruz, Chinautla. Nos vamos al Gulumapu, territorio ocupado por el Estado de Chile. Nuestro abrazo muy solidario para el equipo de trabajo de Radio Curruf y el compañero Diego Vilches, que vienen viviendo sucesos históricos para el pueblo de Chile, que se levantó, que despertó del neoliberalismo que lo tenía adormecido. Vamos entonces a compartir con los compañeros y compañeras de Radio Curruf un balance sobre estas semanas de lucha que además mantienen todavía hoy a la población en las calles y también al aparato represivo persiguiendo a la población movilizada. Te escuchamos, Diego. Gracias, Ayelen. Soy Diego Vilches, reportando desde Gulumapu, territorio mapuche, Radio Curruf, para Latinoamérica Rompe el Cerco. Días difíciles se han vivido en estos territorios. Cuando todo comenzó el pasado 18 de octubre, producto de la organización estudiantil de base que implementó una nueva modalidad de protesta, que consistía básicamente en evadir los barrotes del metro donde se cobra para saltar y poder subir al metro sin pagar. Este producto de un alza que quizás pudiera entenderse como insignificativa, digo, de 30 pesos, pero lo cual se suma al costo ya previo de ese pasaje en más de un dólar, para que no se entiendan. En ese sentido fue la chispa que incendió todo, y más aún cuando la decisión ante este acto de insubordinación, de desobediencia civil por parte de los estudiantes, es por parte del gobierno de Sebastián Piñera sacar los militares a las calles estableciendo un estado de excepción constitucional de emergencia. Posterior a eso aumenta el grado de represión y declara un estado de excepción constitucional con toque de queda, lo cual restringe las reuniones libres en lugares públicos y también la circulación en cierto espacio de horario. Hemos querido compartir con ustedes un poco de los relatos de organización, de represión, que están ocurriendo muy preocupantes hoy por hoy, donde el gobierno pretende hacerse parte de las movilizaciones, entendiendo, empatizando tardíamente, mientras como estrategia represiva mantiene a los militares en las calles, ha hecho llamados previos a reservistas para redoblar la dotación represiva y en las noches, por ejemplo, en ciudades como Temuco o en ciudades como Concepción, se escuchan disparos, gente desaparecida, heridos, están disparando balines al cuerpo, hay más de 60 casos de pérdida de globos oculares, hay 26 personas asesinadas por las fuerzas militares y una centena de heridos. Abusos sexuales, violaciones, hay dos jóvenes que con denuncias confirmadas por abuso sexual por parte de carabineros. Esto es lo preocupante cuando previamente a esta jornada, este lunes 28 de octubre, llegará una comisión especial por parte de la ONU, observadores, para verificar la situación, y es cuando Sebastián Piñera retira este estado de excepción, retira a los militares de las calles para aparentar una supuesta normalidad. Sin embargo, todo aún se ve muy oscuro, la gente continúa protestando, convocando cabildos. La organización al parecer se está abocando en los barrios, en las poblaciones, donde es sumamente urgente discutir entre nosotros, entre nosotras, entre las personas, qué es lo que queremos de aquí a futuro. También existen muchas puestas en marcha de estrategias de partidos políticos anteriores, como el de Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, donde no hay ninguna esperanza en esa clase política. No existe, digamos, una línea política que la gente quiera seguir, sino que es la comunidad, las personas, las necesidades, la calidad de vida, el costo de la vida, la dignidad, lo que está en juego en este movimiento que ha salido hacia el mundo y ya tiene más de una semana de movilizaciones en las calles y al parecer esto no pretende decaer. Vamos con un compilado de audios que grafican un poco lo que ha estado sucediendo en Chile. Estamos levantándonos, soñando cómo hacer un aporte desde nuestra diversidad, aportar a este instante donde la diversidad tiene que ser positiva, una diversidad que tiene que provocar una salida distinta a la política del chorreo de migajas que se nos vienen encima en esta coyuntura y que lastimosamente muchos y muchas están entrando a comprar. Para comentarles cómo ha sucedido la jornada de hoy, de lo que fue la concentración frente al consulado de Chile, en solidaridad con lo que le está sucediendo a las revueltas allí que se están dando, en resistencia al avance militar. Y bueno, fue una concentración que se acercó a muchísima gente de distintos lados, distintas organizaciones y distintas individualidades también. Barrumar y Compuche en este momento están hay toque de queda acá en Ercilla. No respetan a nadie, están disparando a todos los niños. Nos tienen rodeados con carabineros y milicos. No tenemos salida. Por favor, difundan este audio. Ahí se escuchan los disparos acá. Esto no respetan a nadie. Hasta ahora dicen que hay 3 heridos. Esperamos que no sean mujeres ni niños, ni embarazadas, ni, mis abuelitos. Están disparando con todo. Vienen milicos de Angol y Victoria. Pupeño y Blaguen lo están allanando acá, sector de los cabros caripanes. Necesitamos ayuda, por favor, Peñi. Convoquen a toda su gente. Hay como 14 camionetas metidas aquí. Los vinieron a balear. Hay Peñi baleado. Hay Peñi baleado aquí. Llevamos uno nosotros arrastrando aquí, güey. Balearon a uno, güey. Estoy en la tener Cox con moneda y los pagos culiados, güey, me botaron de una camioneta, güey. Después de haber estado 2 horas violándome. Y no soy un güey exagerado. Tengo aquí los de derecho humano. Aquí están los de derecho humano con la chaqueta amarilla para que lo puedan ver. Sí, aquí estoy. Aquí están. Para que vean que no estoy exagerando, weón. Aquí están los de derechos humanos, weón. Me agarraron, estuvieron 2 horas. Me violaron, weón. Me torturaron de verdad, weón. Por favor, difundan esta weá. Aquí están los de derechos humanos. Van a cagar, van a dejarla cagar. Y sobre todo desnudó lo que es la realidad que cada uno tenemos, que estaba muy escondida. No sabíamos si el vecino al lado sufría lo mismo que estaba sufriendo nosotros algunas familias. Ahora, dentro de eso importante, creemos que esta autoconvocatoria tiene algo que es distinto a lo otro, es el recambio generacional, y eso es súper importante. Hoy día nosotros, los dirigentes sociales más antiguos, que tenemos más años de lucha y todo lo demás, hemos ido dando poco espacio justamente a las nuevas generaciones, y el auto, tratar de autorrealimentar, alimentarnos justamente con estas experiencias, y ojalá Dios quiera que pueda salir, sea parte de este proceso, un proceso distinto, nuevo, que pueda justamente tener, humanizar justamente los problemas, porque en la medida que nosotros no entendamos que es un tema de humanidad, no lo vamos a poder lograr. Entonces, ponerlo en el lugar del otro, y el ponerlo en el lugar del otro lo vamos a entender mucho más fácil. Y la solidaridad internacionalista no se hizo esperar. Desde diferentes territorios ha manifestado su apoyo al pueblo de Chile que está en las calles. Desde Panamá tenemos el reporte de Radio Temblor Internacional y el compañero Pedro Silva sobre la acción realizada en la Embajada de Chile, esto en la ciudad de Panamá, específicamente en Torres de las Américas, el miércoles 24 de octubre, convocando a sectores de los trabajadores, trabajadoras, estudiantes, mujeres, artistas y a residentes chilenos en Panamá. Escuchamos este reporte entonces, que denuncia y rechaza la violencia y la violación a los derechos humanos junto con la criminalización de la protesta social en Chile. Hola, saludos a todos los compañeros, compañeras que escuchan este programa. Soy Gaby, vivo aquí en Panamá, chilena, ex prisionera política, sobreviviente de prisión y tortura, y hoy pues hemos realizado una convocatoria de solidaridad con nuestro pueblo, que está luchando valientemente, enfrentando la feroz escalada agresiva, la represión brutal de los carabineros y el ejército chileno, con mucha valentía, y que han sido realmente un ejemplo para el mundo entero, porque han rebasado las medidas de estado de emergencia y han seguido y ahí están luchando. Nosotros sentimos una gran admiración por todo ello y pues hoy, con el apoyo de las organizaciones sindicales panameñas, amigos, amigas, ex compañeros chilenos que también viven acá, algunos de ellos salieron de las cárceles de Chile, nos reunimos para expresar nuestro apoyo solidario en las afueras de lo que es el edificio donde está la Embajada de Chile. Fue fundamental la solidaridad de los trabajadores, de los sindicatos panameños, para poder reunir un grupo considerable en apoyo a Chile. Bueno, nosotros nos sumamos a la lucha y denunciamos la represión. Pensamos que es necesario hacer un cambio radical en Chile, es decir, no solamente un cambio cosmético como aquellas medidas que presentó Piñera ayer, sino que llamara a una asamblea constituyente, porque es debemos cambiar la constitución actual de de los años 80, escrita en dictadura, ¿no? Y entendemos que el estallido social se ha dado no solo porque se haya aumentado esta tarifa del metro, sino que es el cansancio acumulado de nuestro pueblo durante tanto tiempo por todos los abusos cometidos, la poca calidad de vida, los salarios bajos, las pensiones miserables de los jubilados, las condiciones deplorables de salud, la falta de equidad en los derechos de las mujeres, en el medio ambiente, el atropello constante a nuestro pueblo mapuche. Por todas esas razones están, sobre todo los jóvenes, en las calles de Chile luchando, y nosotros desde acá hacemos llegar nuestro apoyo solidario, toda nuestra admiración. Y bueno, aquí estamos respondiendo a este llamado que se hizo hoy de una marcha mundial por Chile a las 12 del mediodía. Y ahí estuvimos. Un abrazo muy grande para todos y estamos seguros que venceremos. Vamos a la República Argentina, que el domingo 27 de octubre estuvo realizando elecciones generales. Tenemos el reporte de la compañera Aileen Rocha de Radio Estación Sur, la red comunitaria. Te escuchamos, Aileen. En el día de ayer se realizaron las elecciones generales en Argentina, sin mayores tensiones ni denuncias de fraude, excepto en las redes sociales. El Frente de Todos salió triunfante con el 48,10%, con Alberto Fernández a la cabeza. Frente que agrupa a 11 partidos, entre ellos los más importantes, el Partido Justicialista y Unidad Ciudadana, liderada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ahora es la vicepresidenta electa. En segundo lugar, con el 7% de diferencia, está Juntos por el Cambio con el 40,37%. Coalición Cambiemos, liderada por Mauricio Macri y el actual oficialismo. Luego hubieron otros 4 candidatos: Roberto Labaña, un dirigente peronista de larga data que obtuvo el 6,16%, el Frente de Izquierda Unidad, liderado por Nicolás del Caño, que obtuvo un 2,16%, el Frente NOS, uno de los partidos conservadores de la Argentina, que sacó el 1,71%, y otro partido de derecha, UNITE, con el economista José Luis Esperda a la cabeza, que sacó 1,47% de los votos. En estas elecciones se confirmaron algunas tendencias, sobre todo el triunfo del Frente de Todos, aunque el análisis que se hace fue el aumento de 2.348.918 votos para el Partido Oficialista Juntos por el Cambio. Otra de las cosas a tener en cuenta es que el 88% de los votos se los llevaron las dos principales fuerzas. Es decir, hay una polarización de la sociedad, ya que la tercera fuerza no llegó al 6%. En Argentina existen las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde los partidos plebiscitan quiénes serán sus candidatos y candidatas, dirimiendo así las internas de cada partido. Estas PASO sirvieron también de previa a las elecciones generales, lo que llevó también a ver los niveles de polarización que tenemos hoy y el reagrupamiento de algunos votos. Por ejemplo, la tercera fuerza, que había sacado un 8% en las PASO, en las generales llegó al 6,16%. De todas maneras, temprano el oficialismo salió a reconocer la derrota y a anunciar que comenzará un proceso de transición. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él. Mauricio Macri, presidente de Argentina. Acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a La Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Esto da cuenta, junto con su 40% de votos, que todavía tienen fuerza y vocación de poder, a diferencia de las PASO, donde sus primeros anuncios fueron un poco más nerviosos y nos habían enviado a dormir sin conocer los resultados. También habló Alberto Fernández, presidente electo de los argentinos y las argentinas. Gracias a todos los que nos acompañaron, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que defienda la salud pública, una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan. Este no es el frente de nosotros, es el frente de todos. Nació para incluir a todos los argentinos. Y a todos los argentinos estamos convocando. Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos. Ese es el compromiso que asumo. Vamos a hacer la Argentina que nos merecemos, porque no es verdad que estamos condenados a esta Argentina. Vamos a dejar algunos balances de cómo fueron estos 4 años de neoliberalismo en Argentina. Los últimos números que se conocen oficialmente muestran un 35% de pobreza, 7,7% de indigencia. Hay un 10,6% de desocupación. Dentro de este porcentaje, las mujeres y les jóvenes somos les más afectadas. El Producto Bruto Interno cayó en el último año 5,8% y lleva 4 años de caída consecutivos. Otro dato a tener en cuenta es que en el 2015 el salario promedio de un argentino equivalía a $600 y hoy se redujo a menos de la mitad. $290. A esto se le suma un 300% de inflación en toda la en estos 4 años de gestión de Cambiemos. La devaluación del peso es otro dato a tener en cuenta. En 2015, para comprar un dólar bastaban 9,48 pesos y hoy se necesitan al menos 60 pesos. Aunque con las corridas cambiarias puede que el momento que escuches esto esté valiendo más o menos que eso. Para contener el precio del dólar, el Banco Central de la República Argentina vende los dólares que pidió prestados a organismos internacionales. Entre ellos el FMI, al que se volvió en el 2018 en medio de una fuerte corrida cambiaria y cuando no podían pagar la deuda que el propio macrismo había tomado. Hoy en día la Argentina tiene un 80,7% del PBI comprometidos en deuda en dólares. Una deuda que llega a 120 mil millones de dólares. Lo que quiere decir que va a ser más difícil de pagar. A partir de ahora se espera que se forme el proceso de transición y el 10 de diciembre asumirá el nuevo gobierno con todos estos índices económicos a la baja, a la vez de un deterioro importante en la salud y en la educación en los distintos ámbitos del Estado. Volvemos a Centroamérica de la mano de Radio Temblor Internacional, esta vez a Costa Rica, porque en los últimos días se realizó un desvío importante de fondos que eran destinados a financiar las universidades públicas de Costa Rica. Este fondo se nombra Fondo Especial para la Educación Superior. Si esto se concreta, los despidos de trabajadores y trabajadoras superarían las 1,000 personas. Frente a esto, estudiantes universitarios mantienen protestas y tomas de edificios de las distintas universidades, además de marchas y bloqueos de carreteras, como una medida de presión. Vamos a escuchar el reporte de Giovanni Brenes sobre este tema. Este es un reporte desde Costa Rica para informar cómo ha estado la situación en los últimos 8 días. Desde la semana pasada se anunció un recorte de 70 mil millones de colones para la educación superior. Esto en detrimento a el Fondo Estatal de la Educación Superior, que se prueba año con año, que en tiempos pasados se realizaba la negociación cada 5 años, pero en un golpe traicionero las rectorías de las universidades públicas de Costa Rica, en conjunto con la Presidencia de la República, decidieron hacerlo año a año para así ir poco a poco haciendo rebajos en el Fondo Estatal de la Educación Superior. Resulta ser que se firmó este último convenio para el año 2020, en donde se pretende utilizar los 70 mil millones de colones para construir infraestructura. Eso quiere decir nuevos edificios en las universidades, y pues eso se ha venido haciendo desde hace ya bastante tiempo, porque las universidades públicas firmaron un convenio en el año 2011 con el Banco Mundial para tener un fideicomiso por medio del Banco de Costa Rica de más de 50 mil millones de colones para crear nuevas infraestructuras. Entre ellas, por ejemplo, se ha construido un nuevo edificio para todas las ingenierías que se imparten en la Universidad de Costa Rica y también para la Facultad de Ciencias Sociales, la facultad que más lucha social ha dado en el país durante muchísimos años, desde los años 70 hasta la fecha. Resulta ser que con este recorte que se pretende hacer de los 70 mil millones de colones, las más afectados son las universidades satélites, las que llamamos sedes y recintos aquí en Costa Rica, donde la Universidad Nacional, la UCR y la UNED son las que se verían más afectadas. Pero de todas ellas, en especial varios recintos de la Universidad de Costa Rica que son financiados con otros impuestos, aparte del Fondo Estatal de la Educación Superior, los cuales fueron eliminados con el reciente cambio del plan fiscal. Por lo tanto, la vulnerabilidad de estos centros de educación superior es muy alta. En la sede del Pacífico de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, desde hace más de 8 días, estudiantes universitarios atrincherados y por medio de esto, también estudiantes de la Universidad Nacional de Heredia se dieron a la tarea de hacer lo mismo en la rectoría. Le fueron a reclamar al rector de la universidad, Alberto Salom, que por qué había tanto silencio de parte de las demás rectorías con la situación que estaba ocurriendo de los 70 mil millones de colones. Y resulta que este rector mandó a traer a la fuerza pública y en conjunto con la seguridad privada de la universidad sacaron a los estudiantes que estaban protestando dentro de la rectoría, lo cual provocó una reacción en masa de muchísimos estudiantes, los cuales bloquearon la calle principal frente a la Universidad Nacional en Heredia, y esto provocó mucho caos, que comúnmente es lo que llaman caos vial, pero que muchas personas no comprenden que este caos vial no es un sinsentido, como si fuera una celebración porque la Selección Nacional ganó un partido. También, después de eso, se tomó el edificio de la rectoría, y desde eso ya van 8 días. Ante estos hechos de violencia que ocurrieron en Heredia, estudiantes de la Universidad de Costa Rica tomaron varios edificios de la sede central, la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, y de la Ciudad de la Investigación, en donde se encuentra la Facultad de Ciencias Sociales. Así ha estado el panorama durante los últimos días. Ha estado una relativa calma, una calma algo cómplice, la verdad, según el análisis de muchas personas, pero las tomas de los edificios se han dado con una relativa calma que no siempre ocurre. Casi siempre al segundo o tercer día hace falta el agua o hace falta la electricidad, cosas así. Y no, para este caso ha estado en una calma relativa. Precisamente bajo el marco de todo esto que está ocurriendo con estas medidas de presión, el día de ayer, martes 22 de octubre, se convocó a una marcha nacional en defensa de la educación pública, porque este asunto le compete a todos y todas, ya que la universidad pública es el ente máximo del conocimiento, al menos para Costa Rica lo es, de donde salen la mayoría de los profesionales, de donde han salido la mayoría de los políticos que hoy en día nos están robando y nos están haciendo muchísimo daño en el país, han sido estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en especial de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Letras y también de la Facultad de Ciencias Sociales, lastimosamente. Han sido presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, etc. Han sido gente de política dentro de la universidad, pero afuera han sacado las garras. Bueno, se convoca esta marcha, y esta marcha asistieron miles de personas, miles de estudiantes y funcionarios y funcionarias de las distintas universidades, pero las medidas de presión de las tomas en los edificios continuó. Aún así, ayer por la tarde-noche, aquí en Costa Rica, las federaciones de estudiantes en conjunto con las rectorías de las universidades, junto con el ministro de la presidencia, firmaron un acuerdo en el cual se dice que no se va a tocar el Fondo Especial a la Educación Superior para el año 2020, pero están pidiendo a las universidades que readecuden sus gastos anuales para que esto sea estable. Los economistas más críticos han analizado este documento y lo que han dicho es de que el gobierno está sosteniendo una postura de solo dar 35 mil millones de colones para el próximo año para la educación superior, lo que es igual a la mitad del dinero que necesitan las universidades. Y al decirle que se readecúe los presupuestos, eso quiere decir que le están diciendo a las universidades que tienen que reacomodar sus gastos solo con la mitad del dinero. Esto puede significar un despido de más de 2.000 personas de trabajadores y trabajadoras interinos. En la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, de cada 2 profesores que tienen propiedad, o sea, que están fijos en la universidad, 4 son interinos. Estos 4 serían despedidos automáticamente. Y es una fragilidad de la educación superior muy grande. Y esto es algo que no se está viendo ni en los medios tradicionales de comunicación, ni se está viendo en los periódicos, y lastimosamente la opinión pública de la gente no universitaria es esa, la que los medios de comunicación les están vendiendo, pues vienen ahí los acervos y sinónimos vulgares, por decirlo así, en contra de la lucha estudiantil. Es un panorama triste lo que está ocurriendo en Costa Rica porque es la desarticulación de la educación superior cuando ya tenemos encima la desarticulación de la educación secundaria porque recientemente se aprobó el plan de educación dual donde van a obligar a los estudiantes que están en su último año cursando la secundaria antes de poder accesar a universidad pública o poder ser mayores de edad para trabajar, ir a empresas privadas a hacer prácticas, pero no como en años anteriores en donde habían ciertas instituciones especializadas para eso que siempre lo han hecho. Ahora es una obligatoriedad de toda la educación pública de Costa Rica. Ese es el panorama de la educación superior en Costa Rica, de la educación en general, la desarticulación al mejor estilo de cómo ocurrió la desarticulación de la educación en Chile. En ese mismo camino estamos yendo y lastimosamente ese es el panorama político y social de Costa Rica. Las protestas van a continuar. Hoy, miércoles 23 de octubre, va a haber una gran asamblea de estudiantes de las universidades para decidir qué hacer, porque en la noche anterior nuevamente volvió la policía a reprimir a los estudiantes que estaban en la Universidad Nacional con gases lacrimógenos, y estos se atrincheraron nuevamente en la rectoría de la Universidad Nacional y tienen el edificio tomado en este momento. Las tomas actuales son esa, el recinto del Pacífico, el recinto de Santa Cruz, el recinto de Liberia, el recinto de la Universidad Nacional en Pérez Celedón, Facultad de Ciencias Sociales UCR, Facultad de Letras y Filosofía UCR, Facultad de Ciencias Económicas UCR, las afueras de la Facultad de Derecho, y recientemente estaba tomado la Escuela de Estudios Generales, pero esta ya fue entregada y anunciaron las autoridades que ya hoy van a reanudar las clases normales. Así que la lucha va a seguir por este presupuesto justo y digno para las universidades públicas, las cuales quieren ser desarticuladas, a pesar de que la universidad pública es un gran motor social, económico, profesional, académico y con mucha criticidad en este país. Vamos al sur de nuestra América, a la República Oriental del Uruguay, haciendo contacto con Radio Mundo Real y la compañera Azul Cordo, porque el país sudamericano también tuvo elecciones. Se elegía el nuevo presidente para la República y también se sometía a plebiscito una reforma constitucional en materia de seguridad ciudadana. La reforma impulsada por un senador llamada Vivir Sin Miedo no obtuvo la mitad más uno que necesitaba para ser aprobada. Sin embargo, 1,5 millones de personas creyeron que esta es una forma para resolver el problema de la seguridad ciudadana. Del otro lado, una campaña No a la Reforma, El Miedo No Es la Forma, celebró que no sea aprobada. Sin embargo, muy preocupante que casi un 50% de la población uruguaya crea que la respuesta al problema de la inseguridad ciudadana sea con más militares, mayores penas, mayor prisionización. Vamos a escuchar a Azul Cordo sobre este tema, que además nos adelanta que está en juego en la segunda vuelta presidencial. Un saludo, compañeras y compañeros de Latinoamérica de Romper el Cerco. Aquí Azul Cordo desde Montevideo, Uruguay, para comentarles lo que han sido los resultados de las elecciones presidenciales que tuvieron una primera vuelta este domingo 27 de octubre aquí en este país. Bueno, los resultados hasta el momento, ya con prácticamente todos los votos escrutados, dan como porcentaje que el partido del gobierno, el Frente Amplio, con Daniel Martínez a la cabeza como candidato presidencial y Graciela Villar como vicepresidenta, se lleva un 39% de los votos, mientras que el Partido Nacional o el Partido Blanco, un partido históricamente conservador y alineado a la derecha y al modelo neoliberal, se lleva el 28% de los votos, con Luis Lacalle Pou como candidato a presidente y Beatriz Argimón como candidata a vicepresidenta. Estos valores, tanto que el Frente Amplio tenga 39% como el Partido Nacional 28, casi 29%, hacen que debamos ir a la segunda vuelta, ya que aquí, si no se consiguen en la primera fecha de elecciones el 50% más uno de los votos, ambas fracciones mayoritarias deben ir a segunda vuelta. Esta se va a celebrar el 24 de noviembre, así que quedan unas 5 semanas para poder definir los modelos de gobierno, conquistar al electorado para que se defina por uno u otro proyecto de país. Lo que hay que decir es que ha sido una elección que ha agitado bastante las aguas en el panorama político uruguayo, por la aparición, digamos, en escena de otros partidos políticos nuevos, como Cabildo Abierto, que llevó como candidato presidencial a Guido Manini Ríos, que es el ex jefe del ejército de Uruguay, que fue de hecho despedido este año luego de distintas, por un lado, manifestaciones contra la justicia uruguaya, pero en especial por haber ocultado información que él había recibido de las declaraciones del teniente coronel retirado José Gavazzo, procesado y condenado por delitos de lesa humanidad en este país. Y Gavazzo, en declaraciones al Tribunal de Honor del Ejército, había dado detalles de algunos casos de desapariciones forzadas, y Guido Manini Ríos ocultó esa información al Poder Ejecutivo. Eso se sumó a otras actitudes. Bueno, finalmente fue despedido de su cargo, quedando, digamos, despedido, crea el partido Cabildo Abierto, que reúne a, sin duda, representantes de la ultraderecha, inclusive tiene algunos adherentes de partidos neonazis, ha sido fotografiado con ellos, si bien él se toma distancia, pero bueno, al fin y al cabo sí son sus seguidores, y bueno, y representa, la verdad, una llegada de la ultraderecha militarista al Uruguay muy preocupante. Este partido Cabildo Abierto ha sacado el 10% de los votos y hasta el momento tendría, por ejemplo, representación de 3 senadores y de una decena de diputados. A su vez, Guido Manini Ríos dijo al finalizar la jornada electoral ayer que se sumaría a una alianza con el Partido Nacional, es decir, con el candidato Lacalle Pou, como también lo hizo Ernesto Talvi del Partido Colorado, un partido mucho más tradicional, también de derecha, pero bueno, que ha gobernado varias veces en el Uruguay. El Frente Amplio deberá analizar, bueno, este porcentaje, que igual se ata a lo que han sacado las encuestas no le daban más del 40% de intención de voto, algunas 43%, pero el tema es tratar de conseguir, sí, bueno, la mitad de los votos, sumar unos puntos más entre indecisos y votos anulados, que no ha habido muchos, no más de un 3%, y bueno, y tratar de ver qué pasa finalmente con los votantes de los otros partidos de la oposición, porque si bien sus líderes pueden decir que van a hacer alianza con el Partido Nacional, esto no necesariamente se va a traducir en votos para el Partido Nacional. El panorama es bastante complicado. El partido del Frente Amplio, que va por su cuarto gobierno nacional consecutivo, por primera vez no va a tener mayorías parlamentarias, y esto sin duda en un país que tiene al Parlamento con un peso específico tan fuerte va a pesar en lo que tenga que ver con decisiones legislativas. También es cierto que esta fragmentación del Parlamento puede de hecho debilitar de por sí la agenda de derechos. Digamos, el Partido Nacional tiene en sus filas a varios candidatos de las iglesias neopentecostales. También en el caso de Manini Ríos se ha manifestado contrario a la agenda de derechos, en particular denuncia la ideología de género, entre comillas, y ha dicho que si fuera por él derogaría la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley integral para personas trans, la ley que permite el consumo recreativo de marihuana. Entonces estamos viendo, por un lado, que en el Parlamento ya queda dibujado algo diferente a lo que veníamos acostumbrados, con el Frente Amplio perdiendo la mayoría parlamentaria, a su vez con la inclusión de esto de otros nuevos partidos, como así también el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, que gana por lo menos un diputado, así como el Partido de la Gente, que también es un partido vecinalista de derecha, diríamos. Entonces, bueno, eso abre un panorama importante. Vamos a ver, por estas horas se están definiendo tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional cómo van a seguir adelante. En el caso del Partido Nacional, el candidato ayer anunció, después de conocerse los resultados, que él tiene intenciones de armar un gobierno multicolor, ha dicho, en esto de sumar a todos los demás candidatos de la oposición bajo su ala frente al Frente Amplio. En estas elecciones además se plebiscitaba la reforma constitucional denominada Vivir Sin Miedo, que en realidad lo que traía era toda una propuesta con una serie de puntos en torno a medidas para la seguridad pública, desde un candidato del Partido Nacional también, proponiendo militarizar la seguridad pública, esto era proponiendo 2.000 efectivos militares de las Fuerzas Armadas salieran a las calles a cumplir funciones de seguridad pública como la policía, pero bajo las órdenes del Ministerio de Defensa. También esta reforma movía habilitar los allanamientos nocturnos, daba pena perpetua revisable a 30 años, en fin, una serie de medidas que no obtuvieron la mayoría necesaria, se necesitaba también el 50% más uno de los votos para aprobar el plebiscito no fue aprobado, pero logró casi el 47% de apoyo, lo cual nos habla también de una percepción, digamos, punitivista de la sociedad uruguaya bastante preocupante. Así que por aquí dejo este reporte de las elecciones en Uruguay. Recordamos, la segunda vuelta será el 24 de noviembre. Hasta aquí nuestro programa de esta semana, siempre intentando aportar a la reflexión y la acción colectiva. Esperamos haya sido muy útil para todos y todas. Soy Ayelen Correa Ruau. Hasta aquí Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.